duerma con el sol, que las aves canten se olvidara la tonada de esta bella canción. Yo quiero esta noche estar contigo y vivir por siempre en tu corazón. Que se escuchen hoy nuestros suspiros y después que sea lo que quiera Dios. Pero por esta noche que voy a estar contigo, que se callen los grillos, que no haya testigos ajenos a nuestro amor. Pero por esta noche quiero que seas mi abrigo, que no exista en el mundo algo que se interponga entre tú y yo. Pero por esta noche que se callen los grillos, que se queden callados porque gritaré lo mucho que te quiero, amor. Grillitos, por favor, cállense tantito. ¿Que no ven que estoy con mi amor? ¡Venga! Yo quiero esta noche estar contigo y vivir por siempre en tu corazón. Que se escuchen hoy nuestros suspiros y después que sea lo que quiera Dios. Pero por esta noche que voy a estar contigo, que se callen los grillos, que no haya testigos ajenos a nuestro amor. Pero por esta noche quiero que seas mi abrigo, que no exista en el mundo algo que se interponga entre tú y yo. Pero por esta noche que se callen los grillos,